Un saludo a quienes nos escuchan allá en Nueva York, donde está aquel famoso Waldorf Astoria. Si ese hotel hablara, híjole, híjole, cuántas cosas saldrían. Bueno, precisamente en este hotel, el Waldorf Astoria, donde se hospeda el presidente Barack Obama, en el contexto de esta Asamblea de las Naciones Unidas, el mandatario mexicano agradeció el galardón que recibió. Señoras y señores, abróchense los cinturones. A nombre de todo México, todo, toditito, porque los avances no son resultado del trabajo de un solo hombre, ni siquiera de un solo gobierno, son logros de toda una nación. Les digo que el rabino Arthur Snyder, presidente de la Appeal of Conscience Foundation, entregó el galardón como estadista del año 2014 al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Vámonos tendidos, señoras y señores. Tengo en la línea telefónica, pero no solamente eso, sino que el secretario de Hacienda de México, el señor Videgaray, también es reconocido como ministro de Finanzas del año. ¡Wow! O sea que tenemos al estadista del año en Los Pinos y tenemos en la Secretaría de Hacienda al ministro de Finanzas del año. ¡Yupi! ¡Viva México! Bueno, perdón, me estoy aquí azotando un poco porque... Bueno, ya. Vámonos con el que sabe. Gerardo Fernández de Oroña, exdiputado mexicano y un observador de la realidad mexicana y muy crítico de muchas cosas. Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio. Tenemos al estadista del año que le entregan en Nueva York este premio y tenemos al hombre de las finanzas del año en la Secretaría de Hacienda de México, el señor Videgaray. ¿Qué opinión te merece todo esto? Mira, tú también sabes los comentarios que has estado haciendo para presentar la nota, pues son efectivamente clarificadores. Decía mi abuela, que era muy dicharachera, que a cualquier tortilla con chile le llaman cena. Y hoy, en los tiempos terribles que vivimos, a cualquier tipo, a cualquier político le llaman estadista. Es un exceso, porque de entrada decir que Peña Nieto es un estadista, eso solo ya es una burla mayúscula. Pero además llamarle el estadista del año y al inútil de su secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda del año, pues lo único que quiere decir es que les están agradeciendo la entrega del petróleo y de la riqueza natural más importante que tenemos. Yo no recuerdo, en el caso de Calderón, qué reconocimientos se hicieron durante su gestión, pero hoy todo el mundo reconoce que fue una administración desastrosa, e iba y le aplaudían de pie en el Congreso de Estados Unidos y reconocían que era un presidente de primera y que tenía una capacidad impresionante. Siempre a los vendepatrias los han recibido bien en el extranjero. Porfirio Díaz mismo era sumamente reconocido en el exterior, aunque en el país, pues, otra recuñado que generó al final una revolución que lo derrocó. Entonces, no es la primera, yo espero que sea la última que le hacen un reconocimiento así a un presidente de México, y espero que sea la última porque espero que los próximos presidentes del país, sean hombres o mujeres, que traigan una campaña feroz en contra, que los estén denostando, que los persigan, que los acusen, que les levanten falsos, porque eso querrá decir que están defendiendo al pueblo. Cualquier dirigente de un país que se la juega con su pueblo, pongo el ejemplo del comandante Chávez, que hoy de muerto ya le reconocen, pero en vida de tirano no lo bajaban y de una sarta de majaderías, pues jugó un papel muy importante en favor de su pueblo y nunca tuvo ningún reconocimiento de esta naturaleza. Y era un tipo excepcional, es el caso de Evo Morales, es el caso de Correa. Cualquier presidente o presidenta que se la juega con su país no tiene buena prensa en los medios internacionales ni en esos medios políticos que estás mencionando, pero todos los que están en contra de su pueblo los reciben, pues ahí está, como estadistas, del año además. Uh-huh. Oye, Gerardo, pero de manera así, hablando en plata y de manera muy estricta en el análisis, en todo caso son premios de manera muy previa, porque digo, vamos dando el beneficio de la duda, que tú y yo sabemos que no, al menos yo creo que no. Yo he dicho aquí que si el gobierno de Peña Nieto a la larga termina demostrando que yo estoy equivocado y que el tipo con las reformas y todo sacó a los mexicanos de la pobreza, dio oportunidades de trabajo y verdaderamente cambió a México y movió a México y no sé cuántas cosas, yo públicamente pido perdón y digo, me equivoqué, y voy con Peña Nieto y lo busco y le digo, señor, yo lo critiqué mucho y ahora le vengo a ofrecer disculpas porque me equivoqué. Sus reformas y todo, que yo no vi nunca esa posibilidad, veo que han transformado a México. Yo lo haría, pero en todo caso son premios donde a fin de cuentas no hay resultados todavía de nada. No solo no hay resultados, sino que los datos existentes son atroces. Mira, es una paradoja. 70% de la población rechaza, califica negativamente a Peña Nieto y los extranjeros dicen que es un estadista. Tienes escuelas, sí. El 10% no tienen baños. El 10% de las escuelas del país no tienen baños. El 15% de los alumnos no tienen una silla donde sentarse. El 10% no tienen un pizarrón. El 61% no tienen internet. O sea, y me dicen que es el estadista. Y está el pueblo con salarios misérrimos, ¿a cuánto llegará? 60 pesos son, además el dólar está, estamos en una devaluación bárbara, el dólar anda como en 13, casi 14 pesos. Permíteme tantito, Gerardo, regreso con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, voy a la pausa, tengo que hacer la pausa y regreso para que nos ahonde un poco más acerca de lo que contrasta lo que él dice con estos hombres internacionales que le dan premios a Peña Nieto y a Videgaray. Aquí de regreso, amigos, escuchando el punto de vista de Gerardo Fernández Noroña, que nos estaba dando algunos datos, aunque algunos te dirán, Gerardo, bueno, pero son datos todavía actuales, hay que darle tiempo, el beneficio de la duda, él dice que al final si es el estadista del año, porque el año pasado empezó a dar resultados, porque no puede llamarle estadista porque promovió reformas que en teoría van a mejorar el país y que en realidad han liquidado su independencia y su soberanía económica. Salinas hizo el Tratado de Libre Comercio y lo manejaron como el gran estadista y ha generado un nivel de pobreza, de desigualdad, de injusticia, de hambre, de desesperanza bárbara a 30 años del tema. Y lo último que faltaba era el petróleo. Y me dicen que porque le regaló el petróleo es un gran estadista, es un gran farsante, un simulador. Fíjate, el diccionario dice persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Es su segundo año de gobierno, dicen que tiene gran saber y experiencia en los asuntos del Estado, pero además no solo del Estado mexicano, sino es el estadista de todos los presidentes del mundo, de todos los primer ministros, de todos los gobernantes, el más destacado es Peña Nieto. Perdón, pero ¿de qué me están hablando? ¿Cuál es su compromiso con el pueblo? ¿En qué ha avanzado el combate a la desigualdad, a la injusticia, al Estado de Derecho? Tienen más ejecuciones que durante el gobierno de facto de Calderón. Hay más asesinatos, hay presos políticos, estaban haciendo una lista, parece que andan en 250. La persecución, la represión, le han entregado a las mineras canadienses y el daño ambiental es bárbaro. Están contaminando los ríos de Sonora, por la actuación del grupo de Minera México, están desmantelando, reitero, la riqueza más importante que tenemos, que es Pemex, y que aporta el 40% del presupuesto nacional, y estos me dicen que es estadista, que está desmantelando la educación pública, que la salud, y liquidó los derechos de los trabajadores. Dijeras, oye, han mejorado las condiciones económicas de la gente, la pobreza, la gente está trabajando 10 horas al día, y me dice que es estadista esta gente, no tienen vergüenza, vivimos el mundo al revés, no solo México es el mundo al revés, sino el mundo es el mundo al revés, donde los peores criminales, los más canallas, los más falsos, los más farsantes, les es reconocido como si fueran la gran cosa. O sea, el propio Obama, francamente, ha sido una vergüenza de sus mandatos, y el que le dieron el Nobel de la Paz. Bueno, es el mundo al revés. El tipo anda, invade países y es el Nobel de la Paz, y empobrece al pueblo, genera injusticia, desigualdad, hambre, desesperanza mayor que todos los gobiernos anteriores. Es el peor presidente, y mira que es mucho decir, peor que Fox, peor que Calderón, peor que Zedillo, peor que Salinas, es el peor, y otros me dicen que es el estadista del año. Y el secretario de Hacienda que le aumenta los impuestos a la gente, que trae subejercicio en el gasto, que es un prepotente y un insensible con los problemas y las necesidades de la mayoría del pueblo, es el secretario de Hacienda del año, pues les están reconociendo la entrega del petróleo, ese es el tema. Les están reconociendo que por fin después de 75 años liquidaron la empresa pública más poderosa de México y de las más importantes del mundo. Y les están agradeciendo que acaben de subordinar nuestro país a los Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir ese reconocimiento en realidad, y no lo que literalmente el premio menciona que significa. Gerardo, hay algunas personas que están llamando. Me gustaría pasar sus comentarios y si te quedas en línea para escuchar y comentar algo. Entonces vamos primero con quién lleva más tiempo. Pedro desde Las Vegas, adelante Pedro. Comentarios y si te. Pedro desde Las Vegas. Carlos. No. Mi nombre. ¿Perdón? Es Carlos. Vegas. Carlos. Oh, disculpe, aquí me pusieron Pedro. Carlos, adelante de Las Vegas, adelante. Sí, mire, yo soy Carlos de Las Vegas, no soy tan experto como usted, pero quisiera dar mi opinión. Que se me ¿Es su opinión? El señor que habló ahorita como que anda un poquito equivocado, porque sí son estadistas, pero respecto al presidente Peña Nieto, sí son estadistas, pero en robar. O sea, en eso sí, el... Cuando estuvieron en el poder 75 años... Pero ¿por qué anda equivocado? Si es justamente lo que está él diciendo, Pedro. No sé si escuchó muy bien. Me viene la pausa y tengo aquí varias personas llamando. Voy a tratar de sacar yo ahorita que comente, pero ahí me da la impresión que no escuchó usted, Carlos. Pues pasamos ahora con Pedro de Nueva York. Aunque Pedro de Nueva York... Adelante, aunque luego para que termine su idea, regreso después de la... Sí, me está escuchando bien, ¿verdad? Sí, ¿la interrupción? Sí, aguántame, que llego de la... Me voy a la pausa, sí, voy a la pausa. Regreso, voy a la pausa, sí, pero bájale al radio porque si no se vicia. Gracias a Gerardo Fernández Noroña por la espera en línea telefónica desde México. Gracias a Pedro de Nueva York. A ver si lo comentan rapidito para que les conteste acá el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Pedro, adelante. Sí, yo creo que también Televisa tiene mucho que ver con esto, que tiene idolatra a Peña Nieto como el héroe de la nación cuando ha sido el peor de los presidentes que en los últimos años. Y estoy muy agradecido contigo que informas a la comunidad en Estados Unidos, porque no hay esos medios en México para despertar a la gente, decirle que la verdad, ya se entregó el petróleo, Comisión Federal de Electricidad, que era lo último que quedaba, y México queda completamente sin independencia, sin soberanía y ahora sí que para sacar esa en el Medio Oriente, eso es lo que está pasando ahorita, que las compañías petroleras no quieren salir de ahí y México está retrocediendo a 1910 cuando lo que provocó la revolución de 1910, ahora están otra vez de vuelta con la entrega del petróleo y la Comisión Federal de Electricidad, ya México no tiene independencia. Y eso es mi comentario y bueno. Muchas gracias por su programa. Muchas gracias, Pedro. Mira, rápidamente, Rogelio de Chicago. Adelante, Rogelio de Chicago. Mi querido Rubén, de nueva cuenta, buenas tardes. Fíjate que ayer el tiempo estaba bien invitadito, igual que te encuentras cada día, y bueno, felicidades por tu programa nuevamente. La persona del recién, de la última llamadita donde decía que fue causa de la Revolución Mexicana lo del petróleo, pues está un poquito fallo en su historia ahí, ¿eh? No fue la principal causa, eso viene después. Y respecto al diputado, pues tiene mucha razón, hombre. ¿Cómo se le puede llamar estadista a un inepto? Usted va en contra de los verdaderos principios. Y bien lo sabemos, Rubén, bien lo sabemos. Pero se van pasando títulos, premios. Barack Obama, hombre, el presidente acá de los Estados Unidos. Le dan el premio Nobel de la Paz. O sea, qué ironías. Gracias, Rogelio. Voy a sacar una llamada más, la de Elías. Perdón que te corte, mano, te agradezco mucho. Elías, rapidísimo, lo que quiera decir, y hasta ahí, porque hay más personas llamando, y paso con el diputado. Hola, Rubén. Ya ves, te lo dije, no se equivocaba Bill Richardson, decir que tiene el talento de Clinton. Ya lo están comprobando otras personas también fuera de México. Dicen que nadie es profeta en su tierra. se nota la envidia que le brota por todos los poros al diputado, al exdiputado, al referirse a Peña Nieto. Y hay una gran paradoja en lo que están diciendo, porque tú dijiste, es muy temprano para darle reconocimiento a Peña Nieto, pero para ti no es muy temprano para criticarlo todo el tiempo en tu programa y llevar personajes como el que tienes ahí. Todo el tiempo están criticando, aunque bueno, no hay resultados todavía, como dicen, ¿no? Entonces, o bueno, sea... Sale, Elías. Ok. ¿Algo más que se te antoje decir? No, simplemente que, digo, yo te había dicho en un programa anterior que es un, el señor es un gran político, pudo llevar a cabo... No, ya sé que para ti lo es, ya sé que para ti lo es, perfecto, está muy bien. Oye, pero acabas de decir que el diputado le tiene envidia a Peña Nieto, yo te puedo asegurar que no, vamos a ver qué te dice el diputado. Adelante, Gerardo Fernández Noroña, adelante. Fíjate que comparto los comentarios de los tres radioescuchas iniciales, el compañero Nevada, que como bien decías no nos había escuchado, el segundo compañero Nueva York, Pedro, que decía, es cierto que no fue el petróleo lo que generó la revolución, pero es cierto que Porfirio Díaz había entregado todo a las petroleras y que cuando Madero llegó a la presidencia planteó que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado, y no solo no lo pagaron, sino armaron un golpe de Estado, tiraron al presidente Madero y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez, las petroleras. Y una vez que se hizo la constitución del 17 y se recuperó el petróleo, estaba en el papel, pero no, 21 años estuvo en el papel solamente porque las petroleras se negaron y generaron barbaridad y media en el país, fue hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas. Entonces el petróleo sí es muy importante, es suicida entregar la riqueza que te aporta el 40% del presupuesto, es una irresponsabilidad, es la pérdida de la soberanía económica de manera absoluta. Entonces pues es una aberración que digan que es un estadista, efectivamente. Y el último compañero que sea que era el presidente más inepto, yo creo que es cierto, hombre. Además ni ganó la elección, hizo, compró votos y demás. Pero mira, voy a dar un ejemplo explícito, porque lo he dicho, pero no lo he hecho explícito, de lo farsante que es. Dijo que había estudiado, tenía licenciatura y maestría. Una persona pidió al IFAE, a presidencia, que le entregaran los documentos, copias de que había estudiado. Y la oficina de presidencia dijo que no cuenta con los documentos. O sea, dicho en otras palabras, no puede demostrar que es licenciado y que tiene una maestría. No importa legalmente, porque no se necesita ningún título universitario para ser presidente. Importa porque mintió, porque se hizo pasar por algo que no es, porque es un farsante, porque ha mentido todo el tiempo. Bueno, en el último discurso que hizo cuando aprobó las reformas de leyes secundarias en el petróleo, ya no dijo que va a bajar la gasolina. Y sobre el último compañero que intervino, pues si le parece que está buen gobierno el de Peña Nieto, que se venga para acá a México, hombre, si él es migrante, que deje todo lo que tiene allá en Estados Unidos y se venga a disfrutar de este paraíso que ha creado Peña Nieto, que se venga a disfrutar de las espléndidas... Oye, pero dice que lo envidias, que le tienes envidia. Dice que no, se nota cómo le tienes envidia a Peña Nieto. Imagínate que va a tener envidia. Pues no, yo soy un ser humano como cualquiera que puede tener celos, envidias, sin duda, pero jamás las tendría de Peña Nieto, porque es un tipo que está traicionando al pueblo, es un tipo que no le importa el dolor y sufrimiento de la gente, es un tipo corrompido, es un tipo que está queriendo hacer un aeropuerto donde era el lago de Texcoco, es una necedad, el agua vuelve a su cauce, pero además ese terreno no es para aeropuertos, es un tipo que ha hecho negocios al cobijo del poder, es un farsante, es un mentiroso, es un fatuo, es un irresponsable. Mira lo que acaba de pasar en Baja Sur, entra el huracán el día 14, fíjate qué estadista es, entra el 14 en la noche, todo el 15 no hace nada, la noche del 15 lo más que hace es no cenar en Palacio en solidaridad con los damnificados, va hasta el 16 y les pregunta si quieren agua, no tienen agua, no tienen energía eléctrica y les pregunta si tienen agua, saca a los turistas, lo único que ofrece es apoyo para los empresarios, hay gente que perdió su casa, que perdió todo lo que tenía, sí. Está en una situación trágica y el tipo no ha hecho nada, es más, están en este Gerardo. Momento con los problemas y él está en Nueva York recibiendo premios y es un es un miserable. Gerardo, te tengo que interrumpir porque ya se me acaba el segmento aquí, no, y tengo otra invitada que está aquí en el estudio. Te agradezco muchísimo tu participación y estamos en contacto. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo, Rubén. Buenas tardes al auditorio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos.